la primera radio pública cultural del país. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. El 21, 22 y 23 de mayo, en la ciudad de Salcedo, se realizará el segundo Congreso Regional de Gestión Cultural, cuyo objetivo es generar un espacio de encuentro a fin de posibilitar la integración entre los gestores y creadores culturales de las provincias de Pichincha y Cotopaxi, en el que la cultura se constituya en un dinamizador de desarrollo integral de los pueblos. Los temas sobre los que debatirán los participantes están relacionados con las identidades locales, experiencias de gestión cultural desde lo local, la gestión cultural comunitaria y la construcción de una cartografía cultural. Ramiro Caiza, secretario de la sección académica de la institución, es el coordinador de este evento regional y además presentará una ponencia sobre Mejía Escultura. Escuchemos. Este segundo Congreso de Regional de Gestión Cultural se inscribe en una parte de las políticas culturales de la actual administración de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El primer Congreso, recordemos, hizo el año anterior en el Cantón Mejía, Machachi, provincia de Pichincha, y allí se decidió realizar la segunda edición en el Cantón Salcedo por pedido de concejales de allí, de ese cantón que participaron en este evento. Entonces se lo va a realizar en mayo de este año, 21 al 23. Entonces esto tiene unos ejes, diríamos, temáticos fundamentales que tienen que ver con la gestión cultural local, la gestión cultural comunitaria y experiencias de gestión cultural, y el otro es cartografía cultural, para lo cual se hizo una convocatoria amplia a través de las redes sociales, medios de comunicación locales, y es así que van a estar presentes 17 ponentes de varias provincias y regiones del país. Para el día jueves, entre otros expositores, estará Ítalo Espín, gestor cultural, quien presentará la ponencia Las Máscaras de Píllaro. Escuchemos qué nos dice al respecto. Parte de un proceso que hemos realizado con la comunidad, especialmente en este caso con los artesanos de las carretas de Diablos de Píllaro, en donde lo que hemos hecho es una recopilación de las distintas caretas que a través del tiempo se han ido proponiendo, se han ido realizando para esta festividad, exclusivamente de la Diablada Pillareña. La Casa de la Cultura, a través de su sección académica de gestión cultural, es el timón de este congreso, que con su asesoramiento permanente ha logrado construir procesos de colaboración interinstitucional para sumar esfuerzos y crear espacios de debate para los gestores culturales. Invitados a participar de este segundo congreso los días 21, 22 y 23 de mayo en la ciudad de Salcedo. Para Noticiero Identidad, Patricia Robalino. La música es esa forma de expresar los colores, los sabores, los momentos de emociones, de enojos del ser humano, justamente como un instrumento a través del cual se pueden expresar aquellas cosas que no se pueden decir con palabras. El disfrute, el goce y la sensibilidad estarán presentes al momento de integrarse y ser parte del concierto mosaico latinoamericano que ofrecerán los músicos Luis Carrera de la Torre y César Augusto Sánchez de la Vega. La curiosidad que despertó Juan Manuel Serrat en la juventud de César Sánchez al escuchar y ver cómo su guitarrista con el rasgado hizo el intermedio de una canción le llevó a experimentar y permitir, a través de este concierto, que los instrumentos pueden ser la voz al momento de interpretar. Yo era muy jovencito y se me quedó siempre esa idea, ese gusto. Entonces, la verdad no sé si aquí en el Ecuador ya se ha presentado este tipo de formato de hacer cantar a la guitarra también la melodía de las canciones, pero en todo caso

La calle estará decorada con carteles que contendrán fragmentos de la vasta obra de este autor. Al final de la misma estará colocada la estatua de él, sentado. Este escritor fue uno de los autores latinoamericanos con más repercusión internacional a partir de obras emblemáticas como Gracias por el fuego, Táctica y estrategia, Amor de tarde y Bienvenida. Somos Radio CCE, para niños y adultos, desde Quito, capital del Ecuador. Encuéntrenos en www.casadelacultura.gob.es. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. El coreógrafo y bailarín Clever Viera presentará su obra emblemática El Niño de Floripondio para celebrar sus 40 años de trayectoria en la danza ecuatoriana. La obra dancística plantea un recorrido personal desde la niñez del artista, donde descubre el cosmos y la naturaleza, pero también es la historia del país. Al respecto, el coreógrafo y bailarín nos comenta. Voy a ir a Guayaquil, voy a estar en Guayaquil el 21 de este mes, y yo lo que he querido es justamente eso, ¿no? Hacer el estreno de mi danza, de mi Opus Magnus, como se debe, ¿no? Como se debe hacer en Guayaquil, como Guayaquil se merece. O sea, he trabajado muchísimo, he invertido mucho tiempo, inclusive dinero, para que el estreno del Niño del Floripondio en Guayaquil sea lo mismo que fue aquí en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Esto se va a hacer el 21 de mayo en el Centro Cívico. Yo quiero, ¿no?, que esto sea un homenaje para la ciudad de Guayaquil y para los guayaquileños, ¿no? Los quiero mucho. Clever Viera inicia su formación en 1974 en el Instituto Nacional de Danza. Allí aprende ballet clásico con Noralma Vera y danza moderna con Rubén Guarderas. Para 1984 establecen las escuelas y a la danza, bajo el impulso de creación de obras de danza contemporánea y su difusión a los sectores de la población más amplia y lejana. En la actualidad, siguen la danza e impartiendo clases a los jóvenes. Clever Viera manifestó que en la actualidad existe una gran corriente de jóvenes bailarines que aportan al movimiento danzario, que hace bien al país y debe ser apoyado. Pero el Niño del Floripondio me regresa a mis orígenes, me regresa a mi infancia, me hace unirme a mi pueblo, a mis padres, a mis ancestros. Y después de 40 años dar la vuelta desde un lado místico, desde un lado en el de la reflexión, ¿no? ¿Dónde estoy? ¿De dónde partí y a dónde llegué? A veces siento que no me he movido del mismo punto. Sigo siendo andino, sigo siendo el Clever de todos los días. En la actualidad se ha dedicado más a dar forma a nuevos bailarines como maestros de danza contemporánea en el Ballet Contemporáneo de Cámara y en el Taller Permanente de Experimentación Escénica adscrita al Ballet Nacional del Ecuador. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. La Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO, realizó el evento denominado La Imagen de las Mujeres en los Medios, Barreras, Oportunidades, Avances y Desafíos, el pasado martes 19 de mayo. Evento que se organizó bajo el marco del vigésimo aniversario de la Declaración y Plataforma de Acción Beijing de 1995. Pero, ¿qué significó para el mundo esta declaratoria? Para lo cual, Belén Ceballos, representante y coordinadora del proyecto de Fundación Rosa Luxemburgo, nos habla sobre lo que fue la cumbre del 95. Nace a partir de la lucha de las mujeres y de los movimientos de mujeres en distintos espacios del mundo. Ya se habían realizado antes algunas otras conferencias, y entonces se trataba de una conferencia que articule las diversas organizaciones y movimientos feministas del mundo. Fue interesante porque en Beijing participaron, por ejemplo, mujeres indígenas. Hubo delegaciones de mujeres indígenas, afros, blancas, en fin, o sea, se trató de un espacio con una amplia participación. ¿Cuál fue la importancia de esa declaratoria? Fue una declaratoria súper importante porque puso en el centro a los derechos humanos, ¿no?, de las mujeres. Eso fue como una cosa importante. Y luego porque también abordó temas y objetivos que han sido parte de la lucha feminista, por ejemplo, violencia, pobreza, economía, conflictos armados, salud, ¿no? Y muchos de esos temas que fueron puestos en la declaratoria continúan siendo unos temas fundamentales en la lucha feminista. Es decir, que a 20 años de Beijing, muchos de esos objetivos y temas siguen siendo centrales, ¿no? ¿Cuál fue el contexto para que se realice este encuentro en el 95? Bueno, como digo, un poco el Beijing es como una hoja de ruta de los derechos de las mujeres. Y claro, el contexto sí tiene que ver con los movimientos feministas, con la fuerza de los movimientos feministas alrededor del mundo. Esa es la lucha feminista alrededor del mundo. Es decir, ningún logro alcanzado por las mujeres ha sido un logro desarticulado de la lucha feminista. Se sabe que dentro de esta plataforma, los países acordaron cumplir ciertos parámetros como la mujer, la pobreza, la salud sexual y reproductiva, entre otros. ¿Actualmente el país cumple estos acuerdos? Pues creo que hay una deuda en el país respecto de los derechos de las mujeres en la actualidad. Y hay algunos retrocesos en términos legales, en términos de violencia, digamos, para poner algunos datos, ¿no? En el Ecuador, más del 80% de violaciones son cometidas por personas cercanas a las víctimas. Es decir, en el Ecuador todavía hay violencia y violencia sexual sobre las mujeres, ¿no? Ese es un tema que todavía está en deuda en el Ecuador. Este foro fue realizado junto a la Organización de las Naciones Unidas, ONU, UNESCO y el Consejo Nacional de Igualdad de Género. Mañana tendremos una segunda entrega de la participación ponencial de algunos representantes de estas instituciones. Para el Noticiero Identidad, María Fernanda Velasco. Identidad. Chungo Misti. Corazón mestizo. Con Laura Lazo. Hola amigos, hoy hablaremos sobre una fruta ecuatorianísima. Se trata del plátano o banana, que en quichua se dice palanta o quina. Ecuador es uno de los países de mayor producción y exportación de esta fruta, pero hoy conoceremos también sus propiedades nutritivas y medicinales. Después de la manzana, es la fruta más consumida en el mundo. Una de las razones por la que ha conquistado el mercado es precisamente por su sencillez. Se puede comer en cualquier lugar, no requiere de ningún cubierto. Además, está protegida por su piel, que la preserva de cualquier contaminación, y no necesitamos lavarla ni desinfectarla para servirnos. En el Ecuador se produce una gran variedad de plátanos como la banana o guineo. El orito, que es el plátano enano, con una dulzura y sabor diferente, realmente delicioso. El plátano rojo o rosado, no hace falta cocción para comerlos. El verde, dominico y barraganete son sus variedades, que en otros países se lo conoce como plátano macho. Este mismo plátano se lo llama maduro cuando está en ese estado. Estos se ingieren cocidos y está muy presente en la gastronomía ecuatoriana, especialmente en la costeña,